Aunque no me haya golpeado, padecí a aquel que disminuía mis méritos porque él era el inteligente de la relación. A ese otro que se enojaba cuando yo invitaba las cosas, pues alguien le dijo que yo era el hombre del noviazgo. Por el que me decía, hazme de desayunar o ve por los cigarros, aunque yo no quisiera comer ni fumar. El que borracho me gritó y me zarandeó porque es que yo sí te quiero mucho, mira cómo me pones. El que quería que yo usara pastillas, pero él no quería usar preservativos. He recibido cantidad de acosos disfrazados de piropos, de manoseos no solicitados, algunos más violentos y explícitos que otros, pero todos ejercidos finalmente como lo que son, abusos y agresiones. Las invito a pensar en aquellas acciones sutiles que permitimos y disculpamos porque me pidió perdón, porque estaba muy borracho o por cualquier tipo de excusa que atribuimos a los hechos. Tenemos la capacidad y el deber de alejarnos de esos abusos que experimentamos de manera cotidiana. Detectarlo y arrojar luz sobre ello no nos convierte en viejas exageradas ni hormonales, sino en sujetos que demandan el trato digno y humano que merecemos, no por ser mujeres, sino porque somos personas. Campaña en contra de las violencias machistas. Las instituciones obligadas a atenderte son: para denuncia de delitos, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Teléfono 514-7214, 514-7759 y 01-833-54-807. Para asesoría psicológica y legal, Centro de Justicia para las Mujeres, CEJUM, teléfono 514-8788. También puedes acudir a asociaciones civiles como GES Mujer, teléfono 516-6810.